Y con un poco de suerte la última, porque el viernes que viene terminamos y viene Sergio. Perdón, ¿eh? Salud. Salud. Hoy vamos a tener un invitado especial. No es un rasgo que nos distinga tener invitados, pero además es un amigo, uh-huh, un tipo al que estimamos y con el que vamos a discutir un poco. Seguramente se trata de Javier Romero, que en un ratito va a estar haciendo su debut en Otro Día Perfecto, ¿eh? Viene así como con bastante trajín, ¿no? Digamos, todo lo que viene sucediendo en los medios de comunicación, en cuanto al periodismo también. Decímelo a mí. Es una coyuntura interesante, para discutir un poco, para charlar, desde dónde se para cada medio para decir qué cosa. Me parece que eso es algo que se ha comenzado a discutir en el último tiempo. Quizás hace 20 años no pasaba, y me parece que en los últimos años sí. Y es muy bien interesante empezar a mirar con un poquito más de crítica a los medios de comunicación, a todos, Por ahí, por lo general, se le cae demasiado al grupo Clarín, y obviamente, digamos, a través de su historia tiene sus razones, ¿no? Pero Página 12 también, Tiempo Argentino también, En Tránsito también, y me parece que eso es algo bastante piola, digamos, de lo que viene pasando en los últimos años. Vamos a estar charlando de algunas de esas cosas con Javier Romero en un ratito, cuando esté llegando aquí a los estudios de FM Tránsito. Vamos a estar picando algunos disquitos nuevos, dos o tres solamente, Nos vamos a meter en un disco mágico, que es del año 67, que es el disco debut de los Doors. Los Doors en ese año sacaron dos discos, el mismo año. En esa época los artistas sacaban discos más seguido. The Doors y Strange Days, los dos primeros, son del 67, por ejemplo. Claro. Vamos a estar ocupándonos, vamos a contarte acerca de un tipo que se murió hace muchos años, pero que tuvo su costado freak y quemado. Se trata de Bela Lugosi, tal vez el Drácula más famoso, uh-huh, un actor húngaro inclusive, que murió en medio de los vicios, las drogas y la locura que le generó haber representado el personaje que presentó. Que representó, tuvo como un antagonismo allá a mediados de siglo, te diría, capaz un poquito antes, con otro personaje muy famoso. Él hacía de Drácula, Boris Karloff hacía de Frankenstein, uh-huh, y en un momento era como su alter ego en la película y en las pantallas. Bueno, en un ratito vamos a estar contándote acerca de eso, vamos a escuchar algunas canciones y vamos a estar también con Facu charlando de algunas cosas que han pasado en la semana y que han sido reflejadas en el aire de En Tránsito. Bueno, en este caso, cosas que sucedieron esta semana, ayer y hoy específicamente. Hoy es 20 de diciembre, si miramos para atrás unos 12 años nos vamos a encontrar quizás con algunas de las páginas, de acuerdo a dónde lo miremos, más tristes o inspiradoras, de acuerdo a dónde nos paremos. Así que sobre eso vamos a bucear un poco y nos vamos a meter charlando y recordando algunas de las cosas que sucedían por las calles de un montón de barrios, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sobre lo que se conoce como el 19 y el 20 de diciembre de 2001. You know damn well, but I know what I- Tenemos una vacante. Johnson renunció, ¿verdad? Lo despidió. Es igual. Un momento. Yo sé de fotografía y llevo aquí más tiempo. Si hay una vacante, señor Jameson, creo que me corresponde. Es cierto, Jonah. Peter lleva aquí años. Su trabajo es bueno. Tú quieres trabajo y tú quieres trabajo. ¿Quieren saber qué quiero yo? Yo sí. Cierra la boca y fuera. Quiero que el público vea al hombre araña como el criminal que en realidad es. Un farsante pegajoso. Desenmascárenlo. El hombre araña con las manos en la masa. El que me traiga eso tiene el trabajo. ¿Qué esperan? ¿El año nuevo chino? ¡Fuera, fuera! Otro día perfecto. El tipo fue baterista de los Ramones en tres discos de estudio: To Suck to Die del 84, Animal Boy del 86 y Halfway to Sanity del 87. Recién en 2013 saca un disco solista, Richie Ramone en ODP. Son cuatro violonchelistas finlandeses que saltaron a la fama a mediados de los 90 con su primer disco llamado Place Metallica by Four Cellos. Lograron desarrollar una carrera y llegar hasta nuestros días con un disco nuevo, en este caso en vivo. Esto es lo nuevo de Apocalíptica sonando en ODP. Esto es lo nuevo de Apocalíptica, un disco en vivo que se llama Wagner Reloaded, editado el 18 de noviembre pasado. Antes el disco debut de Richie Ramone, uno de los tantos bateristas que tuvieron los Ramones, en este caso desde su disco debut, aparecido el 8 de octubre pasado. En el 84, hacemos un poco de revisionismo, Deep Purple volvía a las pistas con su formación más legendaria, es decir, Blackmore, Gillan, Glover, Page y John Lord, con nuevo disco y gira mundial. Ese momento y esa gira quedan oficialmente inmortalizadas en Perfect Strangers Live, registrado en un concierto en Melbourne, Australia, y editado por primera vez hace muy poquitos días en CD y DVD. Esto es lo nuevo, viejo de Deep Purple. En vivo, a las 10:20 de la noche, por En Tránsito en 93.9. Deep Purple en vivo, esto es Perfect Strangers. Can you remember my name? Yes, I flow through your life. A thousand oceans I have flown. Spirits of life. Pasar. Yo he venido por última vez, yo he venido a contarte mi mal. Caminito, entonces estaba bordeado de trébol y juntos de flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo. Otro día perfecto, perfecto, perfecto. Hola, estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. FM Metropolitana 100.5, Tucumán. Echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Radio Cataluña 102.8. Qui sí que té collons és el Banc Central Europeu, que contra l'opinió d'Angela Merkel ha decidit abaixar el tipus d'interès fins a un nou rècord del 0,50%. Ràdio Mundial, AM550, Venezuela. 4-7 minutos. En YBKE Mundial crecemos en audiencia, crecemos en participación, avanzamos en tecnología de punta y aumentamos la potencia con un nuevo transmisor de 50.000 vatios en amplitud modulada. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Son las 10:30 de la noche. Vamos hasta medianoche, 93.9. Podés escucharnos también a través de fmtránsito.org.ar. Hoy es el penúltimo programa del año. El viernes que viene, el viernes 27, nos despedimos. Y estamos con nuestro invitado Javier Romero, que tiene un auricular roto en la mano. Acabo de romper el auricular. No te puedo creer. Garpa, yo, vos sabés que... pará. Bueno, usemos no importa, no, no hay problema. Usa, igual no necesito escuchar el auricular. Esto es radio verdad. Pero bueno, acabo de romper el auricular, Diego, para la gente no, con igual. Tanto esfuerzo y cariño hace esta radio. ¿Te regalaron el libro ayer, por lo menos? Me regalaron el libro. Perfecto. La verdad que fue genial y nada, y muy contento, muy emocionado por ver lo que es el crecimiento y de esta radio, bueno, la duración en el tiempo, la gente que está, el espíritu que se conserva intacto, digamos, yo que tuve la fortuna, bueno, la desgracia y la fortuna, ¿no? De vivir tantos años y poder ver prácticamente nacer esta cooperativa, esta radio, y ver cómo se ha consolidado a lo largo de los años, después de todo lo que pasó en nuestro país, lo que pasó en nuestro barrio, etcétera. Es así. De cómo cayeron muchísimos sueños, ilusiones también de otros medios. Y la verdad que ver que esta radio se haya mantenido como se mantuvo, con el espíritu, bueno, que ayer se sentía eso, ¿no? Era más que ver, más que entender lo que pasaba, se sentía, uno lo podía sentir. Eso me parece importante. Contá un poquito lo que pasó ayer, Facu. Ayer presentamos el libro por los 25 años de la radio. Si bien la radio ya tiene 26, fue un proyecto que arrancamos hace 2 años, que la verdad nos costó mucho, que unas cuantas jornadas le copamos el diario de Morón a revisar archivos de un montón de cosas, porque el libro, al tiempo que va teniendo relatos que obviamente van contando situaciones por las que atraviesa la radio, va acompañado de una línea de tiempo que son cosas que fueron sucediendo a nivel local, a nivel nacional, a nivel cultural también, digamos, un montón de cosas. Y bueno, la verdad que es apenas, digamos, tratar de dar cuenta de lo que ha sido este proyecto en 25 años. Es muy difícil, hicimos un intento, y la verdad que muy felices, digamos, de eso, digamos, por un laburo de muchísima gente, de muchísimo tiempo, de muchísimo esfuerzo, y esto, de convicciones, ideas, anhelos, que algunos se fueron mancando en el camino, pero nacieron otros, y que siempre hay alguien que por suerte sigue tirando el carro y que sigue manteniendo esto con vida, y me parece que eso es lo más hermoso, digamos. Hoy está Javier con nosotros porque además de que conoce el desarrollo de la cooperativa desde el principio, es un tipo que hace muchos años que labura en medios acá. Uh-huh. Empezó laburando acá en el oeste también, entonces y acá, ¿no?, en la radio también, y acá en la radio, sí, por supuesto. Muchos. Y en realidad el disparador fue invitarlo porque, bueno, es una verdad de perogrullo decir que los medios en la Argentina en este momento están en un momento especial, valga la redundancia, ¿no? Como hace mucho no estaban, o tal vez como nunca estuvieron. Sí, la verdad que yo creo que siempre estuvieron. Yo creo que lo que hay ahora es una mayor visibilización, digamos. Me parece que la gran diferencia es que se visibiliza mucho más. Yo no, creo que es como decir que las cosas no es que pasan o no pasan porque las muestren los medios. Son sensaciones. Decís vos, las cosas pasan igual. Ahora están más expuestas. Claro, que hay un momento que se revelan esas cosas que pasan. O sea, todo lo que sucede con los medios de comunicación, alrededor de los medios, el poder que tienen, etcétera, digamos, algo que siempre funciona de esa manera. Sobre cómo funcionaron los medios en los últimos años es algo que algunos veníamos discutiendo, digamos. Uh-huh. Yo creo que en esta radio siempre se discutió eso. Sí. Uh-huh. Siempre se entendió, se vio eso. Yo creo que digamos que si yo tuviera acá una cinta testigo de una discusión, por ejemplo, de seguramente que habrás estado vos, Ricky, sobre por qué esta radio, seguramente ahí entenderíamos también que así como tenía que haber una radio como FM en Tránsito, al mismo tiempo entender que había otros medios que eran como, no sé, como Clarín o como La Nación o como lo que fuera. Me parece que eso ya se venía viendo, se venía discutiendo, no solo en pequeños círculos, sino fue un tema de discusión central. Incluso en Naciones Unidas, digo, para decir, digamos, para ir de lo micro a lo macro del todo, digamos, sobre el orden informativo, etcétera. No es una discusión. Lo que me parece es que era un tema invisibilizado adrede para el gran público, porque al poder no le convenía que se discuta esto, que se le vean los hilos a las marionetas. Así que a mí me parece que el gran cambio fue ese. A mí me pareció muy, muy refrescante. Bueno, yo viví cosas bastante raras, ¿no? Porque, digamos, nosotros que estamos acá en este barrio. Vimos, por ejemplo, muy de cerca vivimos lo que fue la conformación de grandes multimedios y cómo eso ahogaba la libertad de expresión y cerraba medios. Uh-huh. Nosotros acá en Morón teníamos... estoy tratando de hacer el cálculo, ¿no? Ahora, pero 5 o 6 canales de cable teníamos, por ejemplo, en los 90. Sí, empresas también. Megacable, BCC. Megacable, BCC. Cablemundo. Cablemundo y Ituzaingó. Creo que había 5 empresas. Telecentro, que en ese momento tenía otro tendido. Sí. Diferente al de ahora. Sí, que apenas estaba Morón Sur. Sí. Pero bueno. En definitiva, lo que vimos, cada uno de esos canales tenía que tener, porque la ley decía, un canal de televisión local, un canal informativo local. Así que había 5 o 6 noticieros. Y bueno, y se veía, ¿no? Noticieros y programas culturales. Bueno, mejores o peores, digamos. ¿Qué sé yo? Bueno, eso está en cada uno. Programa de música, había programa de entretenimiento a la tarde. Y después se fue concentrando. Fueron comiendo como Pac-Man, primero uno, después el otro, después el otro, después el otro, y finalmente se lo quedó casi todo Cablevisión, y después encima lo mudó a Ramos. Uh-huh. Y digamos, y toda esa diversidad que teníamos desapareció. Y este esquema que estás relatando se reproduce en decenas de pueblos de todo el país. Yo tuve la doble función, digamos, no solo que lo estaba viendo acá y lo veía con los medios, así como la aparición del Clarín Sonar hizo desaparecer varios, claro, varios medios regionales. Había varios diarios, había, no sé, por lo menos, yo recuerdo 10 periódicos en ese momento, y salió Clarín y quedaron 5, quedamos 5. Bueno, digamos, eso también significa, digamos, se fueron ahogando, digamos, la conformación de multimedia por un lado, ¿no? Medio más poderoso, y por el otro lado, la destrucción de los medios más chicos, medianos, etcétera. Y encima, yo en ese momento estaba, digamos, militando fuertemente en algunas organizaciones que tenían que ver con la prensa, etcétera, y conformé, digamos, así de una manera aleatoria, si se quiere, lo que se llamó Red Nacional de la Comunicación. Porque había como una demanda de empezar a discutir estos temas en muchos lugares de la Argentina. Y la verdad que tuve la oportunidad de recorrer, ir al interior de la provincia de Buenos Aires, ir a otras provincias y tratar de discutir esto con el resto de los colegas, que era quienes lo estábamos viendo más de cerca, porque lo vivíamos en carne propia, veíamos que pasaba eso, ¿no? Que venían, cerraban los canales y bueno, se quedaban los compañeros en la calle, etcétera. Y la verdad es que me abrumó. Yo digo, pues llegó un momento. Yo, por ejemplo, pero perdóname, para ubicarnos, estás relatando mediados de los 90, sí, fines de 90. Los 90. 90. No, principio de los 90. Principio de los 90. Principio de los 90. La radio nació en el 87. Claro. Sí. Pero al mismo tiempo la radio, ahí nomás empezó BCC, por ejemplo, fue el primer cable en Morón, que estaba en la calle Buen Viaje. Uh-huh. Zaprotel y Zaprotel, que era otra de las empresas, ahí en Buen Viaje y 9 de Julio, si no me equivoco. Estaba ese otro canal. Cablemundo estaba acá en Santa Rosa. Y claro, eso se fue. En el 87 estaría BCC. En el 90 habría querido Zaprotel. 92 Cablemundo. Bueno, todo eso. En ese momento afloraban. Y ahí nomás, 93, 92, sí. Ahí se empezó a formar. Sí, uno que comía todo. Uno, claro, que comía todo. Y ahí así pasó. Yo enganché con algo, con una movida que yo no. Fines de los 90 ya. Porque fue cuando fue el asesinato de Cabezas. 97. Se hizo una marcha en contra de la impunidad, bueno, y se hizo un recorrido por todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Y yo fui en esa caravana, en ese. Uh-huh. Y bueno, y pueblo por pueblo se hacía una movida, un acto por el tema de Cabeza, con las organizaciones de prensa, de los medios, etcétera. Y después lo que teníamos era una reunión para hablar sobre lo que nos pasaba. Y no había prácticamente organizaciones gremiales en el interior, en los pueblos más chicos. Bueno, en todos los pueblos que llegamos pasaba lo mismo, en todos, en el más chico, González Chávez, en el pueblo de 5.000 habitantes y en Mar del Plata, digamos. O sea, y era en todos los lugares que pasaba lo mismo. Venía, compraba, cerraba, concentraba y después lo hacía regional. Quien lo ha explicado muy sencillo, digamos, también todo ese proceso fue Víctor Hugo, digamos, también este proceso, ¿no? Digamos, con esto del fútbol. Había un cable en un pueblo, llegaba Cablevisión y te decía, bueno, el del pueblo, ¿cuándo está? 50, nosotros te lo ponemos a 25 y además con los partidos. Claro, era imposible. Y así, digamos, te lo liquidaba. Y después se quedaba con todo ese tendido, digamos, con ese aparato. Sí, y encima con un poder político que hacía de vista gorda todo esto, ¿no? Todo. Era todo un combo. Era tremendo. Yo creo que eso lo veo como un error histórico y la verdad que te lo deben haber preguntado cantidad de veces. La famosa fusión que firmó Néstor entre Cablevisión y Multicanal, no sé cómo, no fue como, tal vez sin quererlo, la frutilla de la torta de todo este esquilombo que se está espadeando hoy. Sí, claro, sí, yo creo que ese fue un error, digamos, en esa relación que hay en el poder, entre los sectores de poder, entre los factores de poder, entre los cuales obviamente está quien maneja el poder ejecutivo, y entre cuales obviamente están quienes manejan los medios, y los cuales estarán también los que manejan el tema de justicia, las empresas, etcétera, o las finanzas. Yo creo que ahí, en ese juego, ahí yo creo que se comió ahí una se comió un error importante. Yo creo, y ese nudo todavía se está tratando de desatar, sí, ¿no? Si lo veo desde el punto de vista más, digamos, más acá en el tiempo, en el diario del lunes. No, claro. Yo digo, jefe de gabinete era Alberto Fernández, firmó el último día, habrá dicho, che, tenemos estos 10 temas acá que resolver, firmá todo, y en el medio te metió la fusión, la famosa fusión. Bueno, no pasa nada, qué sé yo. Pasa nada. A mí me parece que con esto, que con lo que arrancábamos hablando también, esto de, me parece que hoy hay como una visión mucho más crítica de los medios. Es cierto que había quizás en un nivel universitario, periodístico de los laburantes, digamos, de los medios que sí lo miraban, pero me parece que se ha masificado, digamos, también. A través de diversos hechos. Me parece que ya un poco más centrada la democracia, mirando lo que pasó en dictadura, me parece que está claro, digamos, ese contraste. Y me parece que Costequi Santillán fue como un puff ahí, ¿no? Digamos que apareció en los medios de comunicación diciendo, bueno, capo, acá, ¿qué pasó? Porque acá nos contaron, digamos, lo que había pasado, y era que fusilaron a dos pibes. Sí, sí, vos es que... Sí, muy impresionante cómo linkeaste con el 19 y 20 de diciembre, ¿no? Porque, digamos, que hoy se cumple un aniversario. Y vos es que también uno de los... Hay uno de los recuerdos. Yo me acuerdo de eso de Costequi Santillán. Automáticamente también pienso en los medios, porque me acuerdo de eso de nos mean y Clarín dice que llueve. Sí. Uno de los paredones, eso. Y creo que ahí también la gente dijo, ¿qué pasó acá? Y de la famosa etapa de la crisis. De la crisis se cobró dos nuevas víctimas, sí. ¿No? Causó dos nuevas muertes, sí. Sí. Yo creo que ahí se empezó a visibilizar de una manera distinta. Lo que pasa es que esa capacidad de manejar tantos medios al mismo tiempo, digamos, y esa inteligencia con la que utilizan los mensajes, hizo que en poco tiempo después la gente no, digamos, van desviando, haciendo desviar un poco la atención a ese tema, y era como que iba pasando, digamos, ¿no? Pero la verdad que sí, mirás en retrospectiva, eso es grave. Ahora, bien decía Facu, y lo que pasó en la dictadura, la que nos vendieron la dictadura, fue bueno, una cosa muy impresionante. Eso, ¿no? Fue, para mí, una de las mejores una de las mejores exposiciones en la audiencia de la corte fue la de Ottaviano, y me parece que tuvo una frase que fue, digamos, concluyente, digamos, en ese sentido. Acá, cuando hubo un solo medio, silenciaron un genocidio. Y me parece que eso fue como... Eso está claro, digamos, qué pasa cuando los medios están en manos de pocas personas, o pocos grupos, o pocas empresas, o como queramos llamarlo. Se puede silenciar cualquier cosa. ¿Sabes lo que me impresiona más que eso? Eso me impresiona. Pero me impresiona la falta de castigo moral popular ante esa conducta, digamos. Porque la verdad es que lo de Malvinas, que fue algo que nos tocó mucho, digamos, hizo, digamos, provocó, por ejemplo, que las caras que representaban Malvinas en los medios, Casanseu, Gómez Fuente, etcétera, desaparecieran. No podían aparecer más en televisión. A ver, pensando más acá en el tiempo, Neusta, apoyando en los 90, digamos, a Carlito, bueno, desapareció. Era el tipo que tenía 40 puntos de rating, digamos, desapareció. Se lo comió Haddad también, ¿eh? Bueno, pero Haddad mismo, por haber jugado como jugó en los 90 y con De la Rúa, también desapareció de los medios. No desapareció porque él quiso desaparecer, desapareció porque la gente no lo miraba más, porque lo repudiaba, y desapareció, garpó lo que hizo. Clarín, La Nación, que fueron los soportes mediáticos de la dictadura, no garparon. O sea, nadie cuestionó eso, al menos públicamente, nadie con estatura cuestionó el rol de esos medios, digamos, silenciando los crímenes de la dictadura durante años. recién a partir de, digamos, en cierta manera, a partir del 2001, a partir de eso, y recién a partir de que, por alguna razón que todavía tal vez, digamos, en algunos años, yo creo que vamos a saber la verdadera razón por la cual un día Néstor dijo: ¿qué te pasa, Clarín? Estás nervioso, en un acto, y eso, digamos, nos hizo entrever que ahí había un crujido importante, algo pasaba ahí. Uh-huh. Y a partir de ese momento empezó una cosa mucho más de discusión sobre el tema de los medios, etcétera, a partir de que de alguna ruptura ahí arriba en el poder, entre los medios y el poder político, para simplificar, uh-huh, hizo que al resto de la población se quede ahí mirando esa pelea, que diga: ¿qué pasó acá? Y se empiezan a revelar un montón de otras cosas. Pero a mí me parece muy fuerte eso. O sea, yo no imagino un medio que apoye a Hitler en Alemania y la gente pues lo lea como si fuera un medio que te pueda hablar de ética y dignidad. Me parece que no. Ahora, sin embargo, a los medios Clarín, a Canal 13, yo uno lo mira y dice: bueno, Clarín. La libertad de expresión, periodismo independiente. Dice Clarín, claro. Canal 13. Nosotros le queremos agradecer a Javier Romero, que está con nosotros, que va a seguir charlando con nosotros en un ratito. Hoy es un programa un poquito típico, está más charlado, pero nos estamos dando un gusto realmente. Vamos a escuchar un poquito de música, dale. Estos pibes son irlandeses. Phil Lynott se murió hace bastante, pero dejó unos discos divinos. Esto es Thin Lizzy, de un disco que se llama Renegade, del 81. Esto se llama Hollywood y suena así en ODP esta noche, dale. Their life out in black and white. They're living out a technicolor dream. Next day they're a star overnight. Not like in New York. Man, it's tougher. Not like in London town. Boy, you suffer. Nobody give a break. Boys strutting down the boulevard, trying to make a pass. Not like in New York, it's high rise, it's concrete and complex. Not like in old London town, it rings down on its subjects. Nobody give a damn. She won't dare lay down on your love. We'll be right back. Otro Día Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Centris, son ingleses y están haciendo una versión furiosa y heavy metalera de un clásico de Ray Parker Jr., de una película, Ghostbusters, Los Cazafantasmas, pasado por el filtro del metal, dale. Yo no apaño a ladrones de ninguna naturaleza, pero a un hombre no se lo puede tildar de ladrón hasta que no se le ha probado que ha robado. Ahora bien, cuando se le pueda probar, estén seguros de que el hombre irá a la cárcel. Así sea mi propio padre. El funcionario que roba no le roba al gobierno, le roba al pueblo. Y el que le roba al pueblo es un traidor a la patria. Otro día perfecto. Uno de los audios que más nos gustan y que solemos usar es la voz de Jorge Marrale haciendo de Perón. Y de Pocho. Claro, en la película de Ay Juancito. Una película increíble, igual. Muy bueno. Vaya a saber. ¿Qué tanto de verdad y qué tanto de ficción tiene esa historia, ¿no? Pero bueno, será charla para otro momento. Estábamos recién charlando fuera de aire y mencionaba un poco de esto de... Bueno, la verdad que... Déjame que abra paréntesis porque Javier cuando salió me dijo, no, pregúntamelo al aire. No, basta. Fuera de aire, no me preguntes nada fuera de aire. Está bien. Estábamos hablando acerca de cómo... poniéndolo en términos futbolísticos, ¿no? Digamos, de cómo viene el partido. Y obviamente es un partido que estamos en desventaja, digamos, por decirlo de alguna manera, frente a grupos que vienen ganando desde hace muchos años. Yo se lo puse en número en ese momento y después dije, bueno, paremos acá. Claro. 8-2 perdemos, le dije. Entonces yo le preguntaba... Todavía. Bueno, pero... ¿Tanto así? Hicimos 2 goles, pero tampoco es que ganaste el partido. Salí a la calle un poco a hablar con la gente, preguntarle y digamos, después volvé y poné TN. Hay una un ratito. A ver no si hay... no repiten más o menos las mismas cosas. Yo sé que usar la perdóname la interrupción, Facu, usar la palabra sensación a veces es complicado, ¿no? Depende cómo y cuándo se la use. Uh-huh. Hay una sensación de que empresarios afines al gobierno están comprando medios. Es solo una sensación, yo estoy equivocado, está pasando... No, pasa, ¿cómo no va a pasar? Sí. Igual, Digamos, primero, yo creo que son empresarios los que compran los medios. Después los empresarios, después las comillas de afines al gobierno, ¿no? Claro, yo hice la seña de comillas que por radio no se ven, ¿no? No sé, pero después los de afines al gobierno, cuando, digamos, vos viste que cuando fue el cierre de Massa de la lista, uno de los que estaba ahí sentado en esa mesita chica de decisiones era Matías Garfunkel. Uh-huh. A quien cualquiera podría decir, bueno, un empresario, comilla, amigo del gobierno. Si amigo del gobierno, es amigo de la oposición también. Uh-huh. Por la duda, a ver si todavía cambia el aire y hay que darse vuelta. Bueno, un poco me parece que lo que pasa con el tema de los medios. De todos modos, yo creo que el grueso del aparato de los medios, yo creo todavía el 70-80% de los medios está en mano de otros. 70-80%. Midiéndolo como a través de las audiencias, que es como miden seriamente, digamos. Uno puede medir la cantidad de medios. No por la cantidad, sino por el número de cantidad de medios, sino por las audiencias. Hoy todavía el 70% de las audiencias se informa. Yo estuve en Córdoba el otro día, en la casa de un amigo. Tenía un diario, era el Día a Día, se llamaba, o Día por Día. ¿Mm? Mira qué lindo diario, está bueno. ¿Qué es? ¿Un tipo de acá? Grupo Clarín era. Pumba. Digo, pero acá, este, ¿cómo anda? No, más o menos, no, el que más se lee acá es La Voz del Interior. La Voz del Interior. Grupo Clarín. ¿De quién Grupo es? Clarín. Grupo Clarín. Vos sabés que. Y ponele que no querés leer lo que dice ahí, lo que es el segundo diario de Córdoba. Ni tampoco le querés creer al primer diario de Córdoba y decís, no, me voy a ver un diario de porteño. Y te vas a leer Clarín o Nación, que es lo mismo. Uh-huh. Y qué otro, ¿viste? O sea, es como que hay. Y no te cuento los medios. Le dije, bueno, ¿y qué hay acá? Acá es Cablevisión. El 90% de. Claro. Ahí es Cablevisión. Claro, encima el gobernador, digamos, hace presentaciones para que la TDA no tenga. Claro, no la TDA la prohíben. Bueno, mi amigo está en la Universidad de Río Cuarto. Uh-huh. Es vicerrector de la Universidad de Río Cuarto, un vecino acá de Morón, se enamoró de una cordobesa, fue a vivir allá, y la universidad le dieron una licencia para poder transmitir TDA. Uh-huh. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner la antena en TDA, o sea, televisión digital. Es una posibilidad de ver televisión de calidad, digital, abierta, gratis, y no lo dejó de la SOTA, lo prohibió. Entonces, quiso eso, que favorece el tema del cable, claro. Que de Clarín. La semana pasada terminé de leer un libro muy interesante que se llama Prensa en Conflicto, que relata 8 hechos históricos de la República Argentina. Ah, y, sí. Y cómo fueron las coberturas que colaboraba Gabriel Zafati, sí, cómo fue la cobertura de los diarios. Y uno de los hechos que estudia es el Cordobazo. En el Cordobazo analiza Clarín, La Nación y La Voz del Interior, haciendo una aclaración, que La Voz del Interior no pertenecía a Clarín, digamos, claro, en ese momento. Y decía, bueno, este diario, al momento de relatar, digamos, lo que fue el Cordobazo, tuvo una cobertura a favor de los laburantes y a favor de los estudiantes que salieron a manifestarse durante todos esos días. Obviamente Clarín y La Nación no. Y fíjate hoy, con esto que hablábamos en el bloque pasado, cómo fueron también, ¿no? No, rompiendo todo eso. No, digo, fíjate qué pasa con el cable con la grilla. Andá a ver, yo tengo, por ejemplo, yo estoy viviendo en Moreno ahora y tengo Telered, que es el Grupo Clarín. Aparte no, tengo otro cable, no llega otro cable de donde vivo yo. Y no sé, si querés te cuento, te puedo preguntar, ¿sabés cómo se ve Canal 26 o cómo se ve CN23? Se ve... Obviamente peor, muchas veces en blanco y negro, y prácticamente no se escucha. Lo tiran al bombo, claramente. O sea, no solo con la modificación de la grilla, sino que aunque lo puedas ver, no lo vas a escuchar, flaco. Entonces, primero tenés que encontrar, ¿no? Como Cablevisión acá, en el 15 tenés que encontrar Canal 7, por ejemplo. Está en el 15. No solo eso, sino que medir la voz va a ser que está distinto, la señal, no se ven los mismos colores. Bueno, o sea, el juego es todo eso. Entonces, tenés ese cable solo, tenés esos diarios solo. Vas a la radio y tenés Cadena 3, que está. Me da un poco de calor decir que está a la derecha de Clarín, pero está a la derecha de Clarín. Y si no, tenés Mitre Córdoba, la segunda, digamos. Así tenés. Y la repetidora de FM 100. Y cuando ves el mapa, viste, pues sí. Bueno, ¿cómo te informás? Y bueno, si no lees este diario, lees este otro, bueno, lo mismo. Y si no ves este canal, ves este otro, lo mismo, ¿sí? ¿Y por dónde te entra otra posibilidad de para poder pensar por vos mismo, discernir, elegir? ¿Cómo te formás? ¿Pensamiento propio? Si prácticamente te dan todo como cocinadito por todos los costados, digamos. Después está lo que vivís vos, obviamente está el resto, los medios, está, pero... ¿Y te parece que lo que fue ingenioso o elegante o efectivo contraponer algo como 678? Sin personalizar a los que están en 678. No, seguro. A mí me parece que... Sin hacer nombres. A mí me parece que está muy bien haber hecho 678. Me parece que fue el único lugar... Yo creo que estaba bien como se pensó originalmente. No, pero no deja de ser un programa entre 150, digamos. ¿Y está mal que tenga un programa que defienda al gobierno entre 150? No, la verdad que no me parece mal. Me parece que tiene que tener un programa que defienda al gobierno, que así como hay otro que ataca, digamos, en todo caso. Así que no, en principio, conceptualmente no. Después si me preguntas a mí, ¿te gusta 678? ¿No te gusta? ¿Qué te parece la calidad de los periodistas? ¿O no? ¿Tratan seriamente o no? ¿Te aburre o no? Ese es otro tema. Ahora, sí, me parece que la discusión no se puede plantear de la misma forma cuando estamos hablando de dineros que son públicos, ¿no? Que en el caso de TN no son públicos, son privados. Es relativo igual. ¿Vos sabés dónde funciona Canal 13? No. Abajo la autopista. Ah, bueno, no, sí. Pensé que me estabas hablando de otro lugar. No. ¿En Constitución? Abajo la autopista. Sí. ¿De quién son esas tierras, esos edificios y todo eso? ¿De quién son? ¿Serán públicas abajo la autopista? Son públicas. Es muy posible. Son públicas. Yo cuando pagaba alquiler todo el edificio ese, todo. 25 mil pesos. ¿Por todo? ¿Dinero de TN o será nuestro, la guita esa que estaba ahí? ¿Papel prensa, de quién es? ¿De Clarín o es nuestro? ¿De quién es? ¿Cómo lo obtuvieron? Y si querés seguimos con el fútbol. No, pero... Y si querés seguimos con lo otro. Digo, eso está claro y yo no lo discuto. Yo creo el 90% del grupo Clarín lo garpamos todos nosotros. Es más público que, digamos, que FM Tránsito, claramente. No, claro, digo, no. Pero eso aparte. Pero después, ¿dónde el gobierno puede hacer ese un programa así? ¿Está mal que el gobierno haga un programa? Me parece que no. Tampoco me pareció mal que Mariano Moreno haga la Gaceta para defender al gobierno en 1810. Me pareció perfecto. Dije, mira, el tipo que hace, ¿y qué hace? Y funda un diario. ¿Y con qué lo sucedió? Fondo público, ¿qué hace? Defiende el gobierno. ¿Defiende el gobierno? Sí. Defiende el gobierno y defiende la revolución. Lo dice. Estamos acá para defender el gobierno y la revolución. ¿Te parece mal? No. La verdad no me parece mal. Esto de lo que hablábamos al principio, digamos, de la visión crítica, me parece que también... llega, digamos, a 678. Digamos, hoy 678, digamos, no es lo mismo mirarlo hoy que mirarlo hace un par de años, en donde por ahí vos mirabas y sí, digamos, veías, digamos, algunas opiniones, pero hoy también incluso se lo ve hasta crítico. Críticamente, digamos, se lo ve, digamos, también a 678. Digo, 678 ha tenido para mí programas muy buenos y ha tenido programas nefastos, después de lo que pasó en La Rioja, digamos, con una represión muy grande, digamos, tenerla a la gobernadora Corpacci ahí, con lamentable, digamos, en todo, digamos, el programa, defendiendo, digamos, una represión brutal contra personas que se estaban oponiendo a la instalación de una megaminera. Pero también, digamos, ha tenido programas muy buenos, digo, más allá de las opiniones particulares, el que estuvo la semana pasada, en donde estuvo... ¿cómo se llama? El que fue candidato a legislador en la ciudad de Buenos Aires, que no es afín al gobierno, pero ni Zamora, que estuvo Zamora, digamos, la semana pasada. Luis Zamora. Luis Zamora estuvo la semana pasada discutiendo con el otro que fue candidato también por el Frente para la Victoria, con Foster. Más allá, digamos, de las opiniones de los dos, está buenísimo, digamos, que esté Zamora en ese lugar. Seguro. Y además discutiendo con toda la mesa, porque era el único que discutía, digamos, con toda la mesa, que más o menos tienen una opinión, digamos, bastante parecida. Y sin embargo, digamos, el tipo estaba ahí discutiendo con todos ellos. Y me parece que esos son saltos también que tiene a veces ese programa. Yo la verdad que lo miro poco y casi nada. ¿Vos viste el programa oficialista de TN? Ricky. ¿Cuál sería? Ahí te estoy contestando. No, realmente trato. Ahí te estoy contestando, no hay uno solo. No, pero ¿entendés? Yo hago esfuerzos, entonces, hago real importantes esfuerzos por no verte en eso. No, está bien, pero digo, me parece bárbaro que esté y que tenga toda la programación en contra furiosa, aunque digan mentira todo el tiempo. Después, está bien, tiene derecho a hacerlo. Ahora, de la misma manera tiene derecho, digamos, el gobierno de sostener un programa que en realidad defiende las políticas. Tiene derecho a hacerlo. Después estamos nosotros que diremos, la verdad, es una porquería lo que hicieron con Corpacci. Bueno, ahí lo decimos, tenemos todo el derecho a decirlo, decimos de dónde podemos decirlo. Y seguro que lo habrán hecho en TN. Bueno, y me parece que los medios deberían está bien que funcionen así. El problema hay es cuando el Estado se hace el sonso y deja que crezca alguien de una manera que ahogue el resto de las voces. No existan más voces que una. Ahí estamos en un quilombo. Claro, mientras haya más de una y haya debate, y me parece genial eso lo de Zamora. Me parece que también estaba en el espíritu también del primer 678. También había mucha más. Después, bueno, pasó que se radicalizó más el gobierno, se radicalizaron más los programas de defensa del gobierno, se radicalizó más la oposición y pasó lo que pasó. Yo creo que eso, bueno, son los momentos políticos que uno va viviendo y que van pasando cosas. ¿A vos te cuesta ser crítico de esta gestión de gobierno? No. Públicamente, digo. No, para nada, ni pública ni privadamente. No tengo dos cosas. Por eso digo, no hablemos fuera de eso. No, pero estamos hablando. Yo no estoy hablando, preguntándotelo. No, seguro, claro. Por supuesto, claro que me molestó lo de Milani, claro, pensé que no debería haber sido, no comprendo las razones, no entiendo las razones por las cuales había que seguir apoyando a Milani para que sea jefe del ejército, de verdad, no encuentro ninguna razón lógica. Ahora, eso quiere decir que voy a decir, la política de derechos humanos de este gobierno es una porquería, no lo diría. Lejos. No lo diría, al contrario. Ahora digo, esto está mal. Lo que pasa es que es inexplicable. Tal vez haya cosas que escapan al entendimiento, que hayan cosas que no hayan contado y que no conocemos. Entonces, escudándose en la famosa razón de té de la que hablaba, hay una razón de Estado que hace que, está bien, hay cosas que no nos gusten y la tenemos que hacer igual. Hay que fumárselo. El problema está, para el propio gobierno, en este caso, cuando no lo explica. Porque quizás si lo explica, de alguna manera, puede dar cuenta de eso, puede tratar de entenderlo. El tema es cuando hay una cantidad importante de organismos de derechos humanos, que dicen, este tipo no. Incluso, si leemos La Nación y volvemos a la audiencia de las Cortes, cuando Berbisky y Loretti, hicieron la presentación en la audiencia, cuando hablaban del CELS, hablaban del el organismo de derechos humanos K. Sin embargo, el organismo de derechos humanos K dijo Milani no. Esta semana también. Sí, y lo dijo, dice que es un par de ministro, veces. Que es un ministro sin cartera. No es ministro, la verdad no es ministro. Es un tipo que, que milita y tiene acuerdo y tiene desacuerdo. Y lo expresa y digo, ¿cuál es el problema? Y después distinto es ser funcionario. Ayer lo discutía un cacho con Nora, ¿no? Hablábamos un poquito de ese tema, Después están los funcionarios, los diputados, senadores, que pueden votar o no. Y sabrán lo que hacen y les costará lo que les costará. Votar como votan. Porque, la verdad, no sé cuántos senadores eran votando, pero si los 30 senadores oficialistas había uno que votaba en contra de Milani, ese tipo. 33 a 30, ¿no? ¿Fue? Sí, por ahí, ejemplo, ahí ese tipo se hubiera diferenciado. No lo hizo, o sea, votó con el gobierno. Bueno. Ahora, y ya vamos cerrando y lo liberamos a Javier. Ahora que la Corte Suprema convalidó la constitucionalidad de la ley de medios. ¿Cómo ves en el corto plazo la aplicación de la misma? ¿La ves todavía complicada de implementar? ¿Más allá de la Corte Suprema? Sí, claro. Son como todo tema cultural y profundo, lleva muchos años. No es nada que se haga de un día para el otro de este tipo, porque la verdad que lo primero que tenía, el primer elemento que tenía que haber para que la ley de medios sea la ley de medios es la convicción de una gran parte de la sociedad, además de quienes estamos más cerca de eso, de que era necesario hacer ese cambio. Y después están los momentos te van acompañando, pero la verdad que cuando algunos acompañamos los primeros proyectos de de ley para hacer caer la ley de radiodifusión de la dictadura. Uh-huh. Había los 80, fines de los 80, o la coalición para una radiodifusión democrática, de la que está este colectivo de gente que aquí en el tránsito ha tenido una gran participación a partir del 2000, 2001, uh-huh. 2002. Bueno, eran grupos. Pero ¿cuándo empezó a hacerse cambio? Y bueno, cuando la gente empezó a conocer eso y empezó a apoyar, y ahí viene la ley. Ahora después hay que empujarlo, eso hay que hacerlo. Ya que no se agota eso, en el fallo de la corte. Esto, ¿no? Por eso digo, todavía estamos 8-2 abajo. Entonces, falta, digamos. Probablemente. Y no sé, el año que viene tenemos 8-3. ¿Y tu resultado ideal qué es? ¿Un 6-4? Con un 6-4 estaríamos bien. No, yo creo que con un empate en el alargue. Un 5-5. El día que empatemos, me le animo al alargue. La pregunta que le había hecho fuera de aire, justamente, era: está bien, vamos perdiendo 8-2, pero al menos están preocupados. Sí, claro, no, están preocupados, porque ellos ganaban siempre 8-0, 10-0, nunca estuvieron. Vos fijate, digamos, los tipos tenían un diario. En los 70, un diario. Después en los 80 tenían un diario, una fábrica de papel y una agencia de noticias. En los 90 un diario, una fábrica de papel, una agencia de noticias, dos radios. Y en los 90 tiene el 50% de la comunicación argentina y ahora tenía el 70. Uh-huh. Lo que nos tendríamos que preguntar era qué pasaba si no hacíamos la ley de medio. ¿A dónde estábamos el año que viene? Uh-huh. ¿Dónde íbamos a poder sacar una puta voz distinta? ¿Cuánto íbamos a durar? Apenas se presentó esta adecuación voluntaria de Clarín, una de las abogadas que fue parte del Estado, que fue Graciana, en las audiencias de la Corte, dijo: bueno, a Clarín le faltan unas cuantas licencias en la adecuación que ha presentado. Y eso me parece que también, digamos, es un juego de ajedrez, porque lo que estará ahí, irán midiendo con el AFCA, digamos, el grupo y el AFCA será: bueno, a ver, yo te presenté esto, ¿no? Pero eso me presentaba está mal, bueno, lo judicializamos de nuevo. ¿No? Aparte tenés, no solo tenés el 70% de los medios, todavía los tiene ellos. Claro. Sino aparte tienen riesgo miles de millones de pesos. A ver si entendemos de qué estamos hablando. Uh-huh. Y bueno, hay que ver cuántos hombres, no, me acuerdo, había un general mexicano que había dicho, no sé cuántos de nuestros generales van a resistir una bomba de $50,000, decía, ¿no? El general mexicano, digamos. ¿Cuántos jueces fiscales resisten esa bomba? De ese lado, digamos. Todavía está ese monstruo ahí parado, todavía sigue manejando el 70, el 80% de los medios y todavía sigue tratando de defender un negocio que mientras más concentrado está, más guita le da. Que en última instancia la pelea es por plata, ¿verdad? En última instancia. Porque la plata es lo que te da poder. Sí, es que puedo decir que Clarín defiende la plata. Yo creo que el poder real es el del dueño de la guita. Y si tenés más guita, tenés más poder. Sí, y del otro lado está, digamos, lo que es la voluntad popular. Digamos. No, claramente. Me parece que esa es la otra vía que es la que se le puede contraponer. Por eso por eso digo que el poder está en cuando la gente se entera de las cosas, digamos. La gente sabe, conoce su derecho y está dispuesto a defenderlo, digamos, como defendió y como apoyó el tema, me parece a mí, en general, la ley de medios. Entonces, después está qué haces con eso y si podés seguir avanzando, etcétera. Pero eso son batallas que son largas, son culturales, no se cambia de un día para el otro. O sea, a mi viejo no le hacías dejar de comprar el Clarín los domingos, viste, de un día para el otro, porque decía: ah, bueno, mañana, no. Y no le dejó de creer de un día para el otro. No, y mucho que hacía, le entra la duda. No me gusta mucho, pero digo, como tiene tantas secciones, tiene claro, tanto para leer, lo compré claro. Igual. No le creo todo, pero viste, dicen un montón de cosas. Hoy nos dimos un gusto, hicimos un programa atípico para nosotros, estuvo Javi Romero, así que lo agradecemos especialmente. Bueno, gracias a ustedes, che, una alegría, un abrazo grande y la verdad que un abrazo para todo el colectivo que hace FM en Tránsito todos los días. Bueno, ha sido una emoción muy grande este festejo y felicitaciones por el libro y por todo, y bueno, y también por Otro Día Perfecto. Muchas gracias. Hacemos una tanda, ponemos unas canciones y enseguida volvemos. Por eso les digo a todos, ¿cómo? Con fe y con esperanza. Da, da, da. Perón. Y el hijo. Perón. Están pendientes de las cosas que cada uno de nosotros hagamos. Perón. Seguiremos trabajando a lo largo y a lo alto de nuestra provincia. Que han ganado, pero...

Hola, estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio Montecristo, 92.5, La Rioja. Montecristo FM. En tus oídos, el mundo en canciones. Cameme, FM 101.1, Nairobi, Kenia. Na wale mwana tomo kira mweja ya afrolio wito wa Kenya, especially mwe continentino ya Africa, from West Africa to North Africa, Guinea, South Africa, na matura mwale maligishi ya East Africa. NRC Dance, Paris, Francia. Juste avant qu'on parle. Energy, it's music only. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Ahora sí, a las 11:30 de la noche, en un programa típico bastante más charlado que habitualmente, hace su entrada personal, digamos, Facu, con nosotros, que hoy lo tuvimos haciendo laburar más de lo habitual, ¿eh? Bueno, vamos a, como habíamos adelantado al comienzo del programa, vamos a referirnos un poco al 19 y 20 de diciembre. Jornadas que, por ejemplo, hace 12 años estaba renunciando Fernando de la Rúa. Parece mentira, digamos, que haya pasado tanto tiempo, ¿no? De días tan asiagos, tan controvertidos, con tanta movilización, tan opacos, con un humo muy complicado el que se veía en la calle, el que se vivía, digamos, por esos días. Y tanto es así que en estos 12 años han pasado y se han dicho muchas cosas sobre lo que ha sucedido el 19 y 20 de diciembre. Hay tantas miradas como lecturas posibles de todo lo que ha sido aquellas jornadas. Vamos a escuchar primero una primera aproximación. En esta primera salida la vamos a escuchar a Lucía Sánchez Vilar, que es integrante de Correpi, haciendo un análisis sobre lo que hoy se sabe del 19 y el 20 de diciembre de 2001. En estos días se están cumpliendo 12 años del 19 y el 20 de diciembre, y ya a 12 años hay, si se quiere, muchos adolescentes, pibes de 15, 16, 17 años que no saben qué pasó esos días. Uh-huh. A muchos nos puede parecer poco tiempo y que en poco tiempo han pasado muchas cosas, pero es cierto que hoy por hoy hay chicos que no saben qué pasó, chicos y grandes, digo, el que no quiere saber no sabe, pero siempre es bueno volver sobre nuestra historia y explicarnos cómo es que llegamos hasta acá, después de jornadas donde mucha parte del pueblo trabajador estaba levantado y cuestionando el poder de turno, no solo cuestionando el poder de turno, sino también organizándose incipientemente de otras formas, como eran las asambleas en los barrios. Nos vamos al 93, al segundo disco de los Curiaki. En un ratito repasamos juntos el disco debut de los Doors. Dale. Perfecto en Twitter. @ODP Radio. The Queers, esto es Rockaway Beach, desde un disco que se llama Rocket to Russia. Exactamente, grabaron completo el legendario disco de los Ramones. Antes, los Curiaques, desde su segundo disco, Horno para calentar los mares del 93. Van a ver, ¡Hijo de puta! ¡Con ella no te metes más! ¡La puta que te parió! ¡Nunca más! ¿Me entendés? ¡Nunca más! Otro día perfecto. Se trata del disco debut de una de las bandas más revulsivas e influyentes de los 60s, cuyas canciones han sobrevivido el paso de los años y llegan hasta nuestros días. The Doors se llamaba la banda, al igual que su disco debut. En eso nos metemos aquí y ahora, You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here. Fue grabado en los Sunset Sound Studios en California, producido por Paul Rothchild, en una máquina de apenas 4 canales. En un canal el bajo y la batería, en otro la guitarra y el teclado, el tercero con la voz de Morrison y el cuarto se reservó para sobregrabaciones. Ya desde el primer disco los dos tuvieron que amacarse con problemas de censura. Dos de las canciones, Break On Through y The End, tuvieron que ser modificadas eliminando frases como She Get High en la primera o a Morrison repitiendo la palabra fuck una y otra vez sobre el final de la segunda. El disco debut de los Doors, sobrevolado esta noche aquí en FM en Tránsito. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. La edición original incluía 11 canciones: Break On Through, To The Other Side, Soul Kitchen, The Crystal Ship, 20th Century Fox, Alabama Song, Like My Fire, Backdoor Man, I Look At You, End Of The Night, Take It As It Comes y The End. La formación era la clásica, la que todos conocemos: Jim Morrison en voces, Ray Manzarek en teclados y voces, Robbie Krieger en guitarras y voces y John Densmore en batería y voces. Moving past you. Como curiosidad, a pesar de que muchas de las canciones los bajos los toca Ray Manzarek con el teclado, hay un músico invitado que toca bajos convencionales en algunas. Se trata de un tal Larry Snell, que toca en Soul Kitchen, 20th Century Fox, Backdoor Man, I Look At You, y en esta que estamos escuchando, Take It As It Comes. Corría el año 67 cuando los Doors editaban su disco debut. Lo repasamos velozmente esta noche en ODP. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of all of our we now must say goodbye. We've lost our good old mama. El disco debut de los Doors apareció en el año 67, el mismo año de Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Sin embargo, mientras que los cuatro de Liverpool tenían una mirada un poco más luminosa sobre el mundo y las cosas, los Doors eran más oscuros y retorcidos. Elegir canciones de este disco, creo que todas, pero ponemos la lupa en las inolvidables como Break On Through, Light My Fire y The End. Decidimos quedarnos con esta, una canción histórica de un disco y una banda que también califican de ese modo. Children are insane.

This is the end, you gentle friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies. The end. Siete minutitos quedan ya para las 12 de la noche. La segunda de Facu ya, la del estribo. A ver, estábamos hablando un poco, recorriendo algunas cosas de lo que ha pasado hace 12 años en esto que fue diciembre de 2001, la renuncia de La Rúa, después la presidencia escueta de Ramón Puerta, la presidencia de Rodríguez A, en donde Racing se corona campeón. Después estuvo la presidencia de Camaño y después vino la de Eduardo Duhalde, que finalmente se quedó un par de años. Pero hay muchas cosas, digamos, que se publican por estos días, entre ellos un libro que se llama 2001, Relatos de la crisis que cambió la Argentina. En este caso el autor es Manuel Barrientos, que estuvo compartiendo unos minutos en el aire de la radio en estos días, haciendo un poco de referencia sobre lo que menciona el libro. Y algo de lo que comentaba era precisamente esto de que en el 2001 no hubo un actor protagónico, sino que se trató de una cuestión colectiva, de que diversos sectores sociales finalmente salieron a la calle a manifestarse en diversos puntos del país. Y lo que mencionaba en una charla que teníamos hoy por la mañana en el área de la radio era precisamente los distintos puntos en común de estos diversos actores sociales, y esto es lo que contaba. Sí, hay algunos puntos en común. Digo, uno es esto, que en 2001, digamos, corrió del arco de la sociedad argentina. Después habría que reflexionar si se mantiene o no, digamos. Hoy esa corrida, digamos, del arco hacia la izquierda, digo, y eso, digo, tanto, no sé, Eduardo de Pedro como Cristian Castillo, que hoy es diputado provincial por el Frente de Izquierda, coinciden que, digamos, sirvió para acumular, digamos, por un lado experiencia y por otro lado sumar mucha militancia en estos 10 años. Digo, muchos jóvenes se volcaron a la política o al trabajo social o al trabajo cultural, digamos, ligado a trabajo cultural, digamos, comprometido a partir de la crisis del 2001. Bueno, el que hablaba aquí era Manuel Barrientos, el autor del libro 2001, Relatos de la crisis que cambió la Argentina, mencionando un poco sobre algunas de las visiones del libro que él llevó adelante. Me parece que es interesante seguir repensando y viendo y revisitando lo que han pasado hace 12 años, precisamente porque fueron un montón de condimentos que se estuvieron cocinando a fuego lento durante muchísimo tiempo y que finalmente no podían salir de otra manera que no fueran así finalmente como terminó sucediendo. Son días en donde vale la pena reflexionar sobre eso, y precisamente también porque para que esos cambios se lleven adelante tuvieron que morir 40 personas en todo el país. ¡Inútil y traidor! ¡Inútil y traidor! ¡Hijo de puta! ¡Traicionaste al radicalismo, hijo de puta! ¡Andate, rata! ¡Te tenés que escapar como una rata! ¡Cómo te escapaste de la Rosada, hijo de puta! Otro día perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. De la Rosada se escapó en helicóptero. Es un poco mejor, que una rata. Muy bien, bueno, se fueron Bailac finalmente no se encontró, digamos, con aquella señora, ¿no? En la puerta de Olivos, que le había dicho: nos vemos acá dentro de un año y va a ver que sus ahorros están a salvo. Me parece que no. Me parece que no, ¿no? Bueno, cosas. Nosotros llegamos al final del programa de hoy. Faltan 4 minutos para medianoche. Hoy tuvimos un programa un poco atípico. Conversamos más de lo habitual. Estuvo Javier Romero con nosotros invitado. Como siempre, Facu, muchas gracias. Gracias a vos. nos encontramos para el último recital. El último show, el último concierto es el próximo viernes a las 10 de la noche. Se supone que a staff completo, por lo menos el staff original va a estar completo. Nos va a visitar seguro Ale Vasilev en el último programa del año. Por segunda vez en el año. Por segunda vez en el año. Vino en abril ahí por el tercer y cuarto programa y va a venir por última vez en el año. Le agradecemos a Bruno, que siempre está pendiente de todo lo que hacemos al aire, de las redes sociales y de coordinar todo esto. Gracias, Juan, por haberte quedado, por haberle puesto el pecho a las balas. Y no gracias a los dos boludos que no vinieron. Tenían que tocar. Son artistas. El músico es así. Nosotros nos despedimos, como siempre, con el mashup nuestro de cada noche. En este caso, una mezcla muy interesante de Police y Michael Jackson. Dos canciones mezcladas: Dirty Diana de Michael Jackson y Roxanne de The Police. Créeme que está muy bien hecho, ¿eh? Para la oreja. Y espéranos una semana. Quédate en tránsito, ¿eh? Nos vamos hasta el viernes que viene. Salud para todos, viejo. Because you're so-